Giro, su programa de análisis cinematográfico. Punto de Giro, un espacio para hablar de cine con el dramaturgo Gerardo Fernández García y el director y productor teatral Julio Recalde. Aquí comenzamos, Punto de Giro. Hola, bienvenidos a su programa Punto de Giro, un espacio de análisis cinematográfico con las opiniones del dramaturgo y profesor de guión Gerardo Fernández García y del teatrista y productor Julio Recalde. ¿Qué filme estaremos analizando hoy? Será Casablanca, con guión de Julius y Philip Epstein, Howard Koch, Muriel Rubner y Joan Allison, y la dirección de Michael Curtis. Escuchemos la escena clímax de la película que nos ocupa. Dígale al sargento que lleve el equipaje del señor Laszlo. Claro, Rick, lo que usted diga. Lleve el equipaje del señor Laszlo al avión. Sí, señor. Por aquí, por favor. Si no le importa, ponga usted los nombres. Así será más oficial. Piense usted en todo, ¿eh? Los nombres son Víctor e Ilsa Laszlo. ¿Pero por qué mi nombre, Rick? Porque te vas en ese avión. Pero es que tú no vas a venir. Yo me quedo aquí hasta ver que el avión ha despegado. No, Rick, no. Anoche dijiste... Anoche dijimos muchas cosas. Dijiste que yo tenía que pensar por los dos y es lo que he hecho. Y sé que tienes que subir a ese avión con Víctor, que es a quien perteneces. Pero, Rick, escucha... Escúchame tú. ¿Tienes idea de lo que te espera si te quedas aquí? Créeme, los dos acabaríamos en un campo de concentración, ¿verdad, Louis? Me temo que Strasser insistiría en ello. Dices eso para que me vaya. Lo digo porque es cierto. Y es cierto también que perteneces a Víctor. Eres parte de su obra, eres su vida. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida. Nuestro amor no importa. Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche. Dije que nunca te dejaría. Y nunca me dejarás. Yo también tengo mi labor que hacer. Y no puedes seguirme a donde voy. En lo que he de hacer, no puedes tomar parte. Yo no valgo mucho. Pero es fácil comprender que los problemas de tres pequeños seres no cuentan nada en este loco mundo. Algún día lo comprenderás. Vamos, vamos. Ve con él, Ilsa. Acabamos de escuchar esta escena emblemática de Casablanca y demos paso entonces a la sinopsis de dicho film. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, Casablanca era una ciudad a la que llegaban huyendo del nazismo personas de todas partes, pero salir era casi imposible, especialmente si el nombre del fugitivo figuraba en las listas de la Gestapo como el líder checo y héroe de la resistencia Víctor Laszlo, cuya única esperanza es Rick Blaine, propietario del Rick's Café y antiguo amante de su mujer, Ilsa. Cuando Ilsa se ofrece a quedarse a cambio de un salvoconducto para sacar a Laszlo del país, Rick deberá elegir entre su propia felicidad o el idealismo que rigió su vida en el pasado. Bien, para adentrarnos en el tono de la película, escuchemos primero la versión original de Cuando pasan los años. Been a long time. Yes, ma'am. A lot of water under the bridge. Some of the old songs, Sam. Yes, ma'am. Where is Rick? I don't know. I ain't seen him all night. When will he be back? Not tonight no more. He ain't coming. He went home. Does he always leave so early? Oh, he never. Well, he's got a girl up to the Blue Parrot. Goes up there all the time. You used to be a much better liar, sir. Leave him alone, Miss Elsa. You bad luck to him. Play it once, Sam. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it, Sam. Play as time goes by. Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. Sing it, Sam. just a kiss, a sigh, just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Sam, I thought I told you never to play. You must remember this. A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Bueno, maestro, luego ustedes nos dirán del 1 al 10 qué valoración le dan a este filme, pero de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para el análisis, el micrófono es de ambos, primero para contestar las preguntas de los oyentes. Usted pregunta. Mario Rivas nos pregunta si es cierto que Ingrid Bergman no quería hacer esta película. Maestro Julio. Bueno, no solo que no quería hacer esta es una película llena de accidentes, porque no es que se la pensaron demasiado. Entre los cientos de propuestas que recibía la Warner normalmente, iba a pasar inadvertida. Claro, es una película que no es que era de muy alto presupuesto, se hizo como bien se podía, pero se dio una circunstancia casual que permitió que Ingrid Bergman protagonizara este filme, y además también fue una circunstancia casual de que le ofrecieran este guión a su coprotagonista Humphrey Bogart, porque él quería salir del encasillamiento de personajes de gángster que venía haciendo desde hace mucho tiempo. Solamente había hecho un personaje romántico que era el detective Sam Spade en El Halcón Maltés. Ya. Y esta película le permitía salir un poco de este arquetipo en que lo tenían encerrado. He leído también que en el momento en que toman la obra de teatro en que se basa esta película, que si bien no me equivoco, dice "todos tenemos que ir al café de Ritz", algo así es la traducción de la obra original, cuando Hollywood compra los derechos de la obra de teatro para hacer un guión, lo había comprado en $20,000, que era la cifra más alta que Hollywood había pagado hasta entonces por un guión que, por otra parte, paradójicamente nadie le prestaba mucha atención. Y que no había sido estrenada siquiera. Que no había sido estrenada siquiera, así mismo. Gracias, profesor Julio. Ahora nos dice Ricardo Bo, él, bueno, más que una pregunta, él piensa que hay demasiada caracterización al comienzo de la cinta. ¿Qué opina usted, profesor Gerard, respecto en estructuras? Sí, yo pienso que sí, que hay un exceso de caracterización. Incluso hay personajes que están dedicados nada más que a caracterizar a Reed, y eso es un defecto de la película. ¿Usted cree que sí? Profesor Julio, Raquel Acevedo nos dice que sí es cierto que Casablanca es la película que catapulta la carrera de Ingrid Bergman. ¿Es así? Bueno, ella apenas había hecho otra película anterior en Hollywood. Esta le da esta película que también tuvo la suerte de tener tan buena acogida y que se ha ido valorando con el paso de los años. Como el vino. Sí. Se ha ido valorando la película. No, se ha valorado muy bien, mientras otras películas simplemente han pasado de moda. Esta permaneció ante los ojos de la crítica, cada vez fue mejor recibida, cada vez fue más valorada, cada vez gustó más. Y eso ha hecho que se convierta en lo que es un clásico. Es un clásico ahora, ¿verdad, profesor Gerardo? Es un clásico. Yo creo tener creo tener modestamente el hecho técnicamente de por qué Casablanca ha llegado como un clásico hasta nuestros días. Pero voy a mantener eso para después. El análisis más profundo, la parte mía. La parte suya. Profesor, dice Gaby del Toro que al haber tantas acciones subordinadas en la película, ella llegó a pensar que la acción va a ser la lucha por el salvoconducto. ¿Cuál es la acción base de la película? No, la acción base de la película es el trío, este trío que forman Rick y Laszlo e Ilse como presa codiciada. Esa es la acción base de la película. O sea, hay dos hombres luchando por una mujer. Por una mujer. Aún cuando Laszlo no lo sabe. Aun cuando Laszlo no lo sabe, pero esa es la acción base. Para nosotros determinar cuál es la acción base, lo que tenemos que hacer es preguntarle al clímax. O sea, ¿cuál es la escena climática de la película? Ahí, ¿qué se resuelve en la escena climática de la película? Es este conflicto de este triángulo, de este trío que forman... De ese triángulo amoroso. De ese triángulo amoroso. Para hablar en los términos esa. Más... Pero además de eso está en tragedia. No quiero adelantar, quiero mantener para mantener mi parte, pero esa es la acción base. Es la pregunta, la acción base está en tragedia y está los mandos lo forman Reed y Laszlo y tienen a Ilse como presa codiciada. Como presa codiciada. Profesor Julio, Fanny Coral quiere saber si usted no cree que Humphrey Bogart es la figura del supermacho en el cine norteamericano. Usted hablaba de esta especie de arquetipo de gángster que había tenido antes. Sí, bueno, es un decir, porque a partir de entonces ya se le permite hacer otro tipo de películas, y no necesariamente, aunque era un actor especializado en papeles de gángster, no fue el gángster por antonomasia, porque ese era James Cagney. Yo he visto... No, termine usted. Entonces, eso hace que las películas que hace Bogart a partir de entonces son muy variopintas, muy interesantes. Está El Tesoro de la Sierra Madre, que es un duelo actoral con Katharine Hepburn. Y luego... siempre manteniendo, en cambio, este tipo de personajes de detective, ese es el que les de, en el que se llega a caracterizar. Esta típica imagen, sí. Imagen de Humphrey Bogart con el sombrero así como medio ladeadito. Claro, pero además él como actor fue un actor que defendió a su gremio, a sus compañeros, fue uno de los que se opuso al comité de actividades antinorteamericanas del senador McCarthy. Fue el que dio la cara. La época de la cacería de brujas, exactamente. Donde muchos actores se quedaron sin trabajo. Él dio la cara por los actores, él se enfrentó al sistema. La persecución contra los comunistas, en la posguerra. Él dio la cara, mientras... mientras otros, como el caso de Ronald Reagan, que era el representante del sindicato, al contrario, era un delator y era un esquirol y un calumniador que guió al senador McCarthy a perseguir a una serie de realizadores. Al contrario, Bogart los defendió. Ponía el caso de Elías Kazán. También fue un delator en esa etapa, sí. Cuando le dan, sí. No estoy bien clara, creo que cuando le dan años después un Oscar honorífico o le dan un premio, las personas que estaban en la ceremonia no se levantan a aplaudir, hacen como un acto de desprecio por este hombre que había traicionado a sus propios compañeros del gremio. Sí. Ese lo acompañó durante toda su vida. Ese bardón, sí. Es un signo, sí, un signo trágico sobre tu vida. Para los oyentes que nos están escuchando, nos estamos refiriendo al episodio en general de la persecución comunista que vino después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Lo que se llamó también la cacería de brujas en la esfera del arte estadounidense, donde cayeron actores, guionistas de Hollywood, directores, personas que después nadie les daba un papel, que nadie les producía una John película. John Howard Lawson estuvo en esa, cayó en esa. Él era un guionista. John Howard Lawson, recuerden, es la persona cuya frase nos acompaña al final de nuestro programa Punto de Giro Siempre. Era un guionista, hombre muy culto, un hombre que, bueno, después se exilió en Europa y nos aportó mucho después, porque fue un gran conocedor no solamente del teatro y el cine norteamericano, sino del europeo y del soviético, o sea, del ruso. También fue un gran conocedor de todo eso. Un hombre muy completo, era un filósofo además, no solamente era un guionista. Para que vean las injusticias que los avatares de la política esgrimen sobre la cultura y el arte en general. Tengo otra pregunta. Gabriela Pozo, ella siempre nos escribe preocupada por el tema de las estructuras de las películas. Ella nos pide, profesores, que definan las seis partes de Casablanca. Ella dice que tiene seis partes. Bueno, sí, tiene seis partes, como toda buena estructura tiene seis partes. Bueno, el punto de arranque es ahí que hay estoy improvisando porque no tengo las notas exactamente de esto, pero creo recordarlo. El punto de arranque es toda la parte de ubicación de la situación política que sucede en el mundo, producto de la Segunda Guerra Mundial, y nos introduce en el conflicto de Enrique que tiene que presenta, o sea, se presenta a través de estos salvoconductos que aparecen ahí, que desaparecen, que son robados y Rick se hace de ellos. Ahí está todo el punto de arranque y la exposición. El punto de giro es cuando aparece Ilse en la vida de Rick. Ahí se complica la historia. Que ellos vienen a buscar precisamente el salvoconducto para que Laszlo y ella, se supone que ella también, puedan viajar a Estados Unidos. Viene todo los enredos que se producen, incluso en los propios enredos de la pareja, y hasta que hay un preclima porque Reed decide hacer dejación de esos salvoconductos que tiene para que ellos dos se vayan. Ahí está, en ese momento es el preclima. El clima es en el momento en que Ilse se entera de que debe irse con Laszlo y él y Rick renuncia al amor de Ilse. Es un poco la renuncia del placer o del amor por el deber. Bueno, nos quedan claras entonces las seis partes de la estructura de Casablanca. Profesor Julio, Virgilio Elia quiere saber de la carrera de Paul Hanray, del actor checo que hace de Laszlo en la película. Ella quiere saber si esta es la única película, porque solo lo ha visto en esta película. Bueno, él había tenido una carrera previa, pero claro, él, como muchos de los partícipes del reparto de Casablanca son refugiados, actores que probablemente trabajaron en el teatro y en el cine europeo, pero que perseguidos por los nazis debieron abandonar sus países de origen. Y sus carreras y buscar un lugar donde refugiarse. Algunos tuvieron oportunidad de regresar a sus países y recomenzar su carrera. Hay casos, no de Casablanca, pero el caso de Brecht es emblemático. Brecht, el gran dramaturgo alemán, que estaba exiliado en Estados Unidos, después de trabajar en Hollywood, al terminar la Segunda Guerra Mundial, vuelve a Alemania y se instala en la RDA. Y entonces retoman el Berliner Ensemble y hace todavía trabaja varios años más hasta su desaparición. Ya. Nos dice Edgar Tuapanto, nos comenta cómo Casablanca es un buen ejemplo de cómo un género realista puede convivir con otros que no lo son y funcionar. ¿Es así, profesor Gerardo? Es así. La mayoría de las acciones subordinadas, que además de eso son 12 acciones subordinadas, están o en melodrama o están en tragicomedia, o sea, en aventura, conviviendo con la que ya expliqué, que es la acción base, que está en tragedia. Pero eso no es nuevo, eso está desde que se creó el teatro. ¿Cuántos siglos son, profesor? Usted siempre dice. 26 siglos de existencia. Tiene este arte. Ya contó el siglo XXI, profe. Sí, ya lo conté. Yo lo decía siempre, eran 25, ahora son 26. Ya pasó al 26. 26 siglos de existencia de este arte, desde que en el siglo 6, 5 antes de nuestra era surgiera en el teatro el arte dramático. Pero decía que no es nuevo, desde que los seres humanos se plantearon hacer representaciones de forma teatral, lo único que hicieron fue imitar a la vida, y al imitar a la vida pues ingresaron desde el punto de vista del tono de cómo se iba a contar los géneros dramáticos. Ya tenemos en Edipo Rey, por ejemplo, y estoy seguro de que no fue la primera, porque se sabe que hay, digamos, hay una lista por ahí que leí en no sé qué lugar de 80 poetas dramáticos antes que los clásicos, que compitieron en las grandes dionisiadas. Por lo tanto, no podemos decir que Edipo Rey fue la primera que utilizó esto. En Edipo Rey hay 5 géneros dramáticos. Hay 5 géneros dramáticos presentes en esa obra. O sea, no es nada nuevo. Y aquí, bueno, le dio una... Después voy a explicar con detalles cómo funcionó esta combinación de géneros. Bueno, muchas gracias a ambos. Este es el final de la sección. Usted pregunta, y esto que el profesor Gerardo acaba de decir me da pie para hacer una reflexión que ojalá le llegue a todos los oyentes sobre cómo el arte es intrínseco a la existencia humana. El profesor ha estado hablando de 26 siglos de la existencia de la dramaturgia y de que antes hay una relación de 80 poetas dramáticos, y que, bueno, si ahondamos en esta cultura, que es la cultura clásica grecolatina, pero si también nos vamos a otras áreas geográficas del mundo donde también se hizo poesía, y donde también, por ejemplo, el mundo oriental, el mundo asiático, lo que fueron las culturas precolombinas en América Latina, que hay huellas de la obra artística, vemos que el arte es intrínseco al desarrollo humano y ha acompañado al ser humano desde siempre, ¿no? Y esperemos que hasta siempre. Sí. Es así como estás diciendo, pero en relación con nuestra especialidad, o sea, es el mundo grecolatino donde está la cuna, porque tienes que tener en cuenta que en el mundo oriental, por ejemplo, el teatro no es del siglo VII de nuestra era. El surge en el, o sea, ellos tenían en la parte oriental, tenían la pantomima, tenían la danza, tenían la poesía, pero no tenían el arte dramático. Bueno, esta acotación nos es útil para ubicar también en espacio geográfico, el origen de estos temas que abordamos en el programa Punto de Giro. Bueno, este es el final de la sección Usted Pregunta, y nos vamos a una pequeña pausa con una versión orquestal, Casablanca. Bueno, para los oyentes que nos están sintonizando, tenemos que decirle que estamos haciendo y escuchando ustedes Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo de los profesores Gerardo Fernández García y Julio Recalde, y que hoy estudiamos el filme Casablanca. Es su turno, profesor Gerardo, para ampliarnos un poco más el análisis de la película. Bueno, para yo poder exponer mi tesis de dónde estuvo y está el éxito de Casablanca, o sea, su permanencia en el tiempo, voy no a explicar, porque tiene 12 acciones subordinadas, o sea, ponerme a detallarlo, pero ya de plano esa existencia de la cantidad, el dinamismo que le da la cantidad de acciones subordinadas que tiene, es uno de los méritos que tiene Casablanca. Tiene defectos, como también lo vamos a señalar, pero ese es uno. La dinámica se debe a la cantidad de acciones dramáticas que está. Tiene 13 acciones dramáticas. Una básica. ¿13 o 12? 12 acciones subordinadas y la básica. Central. Y la básica. Vamos a explicar nada más que la acción base, tengo las notas aquí, la acción base y dos acciones subordinadas nada más, para no cansar mucho con mi explicación, pero es fundamental para nosotros entender por qué esta película ha llegado como un clásico hasta nuestros días. La acción base es como sigue: los bandos en pugna, como ya dije, es Rick versus Laszlo e Ilse como presa codiciada. El detonante es el ajusticiamiento de dos correos alemanes, que era donde estaban los salvoconductos. La forma de manifestarse la acción dramática, el intento, Rick e Ilse se aman. Oposición, Laszlo es el esposo de Ilse. Cambio de equilibrio, Rick cede y convence a Ilse de que debe seguir con su esposo. Aquí viene, para mí, uno de los grandes méritos que tiene Casablanca, que es, desde el punto de vista ético-moral, es el hecho de un individuo que renuncia al placer, renuncia al amor, por el deber, porque ese hombre no se merece que le hagan eso, porque es un gran luchador antifascista, es un buen hombre, y además de eso, ama a su mujer. Y están en juego las convicciones de Rick. Exactamente. Porque él apoya la resistencia. Exactamente, pero él se debate, que esa es una de las acciones subordinadas. Entre el apoyo a la resistencia, entre el amor y el amor que siente. Que creo que ese es uno de los grandes méritos que tiene esta película desde el punto de vista, repito, ético, moral. Además de eso, no hay que olvidar, como ya dije, que esta acción base está en tragedia, y no hay que olvidar que la tragedia es el género madre. O sea, es el género que le canta a los dioses, el género, y eso se corresponde con algo que es muy, muy del ser humano. O sea, ¿Qué sería de nosotros si la muerte no existiera? O sea, seríamos distintos. O sea, la muerte es un elemento existencial muy fuerte para nosotros, y la tragedia encarna eso, encarna la muerte y encarna o expresa eso, expresa la muerte y expresa la frustración. La frustración, que también es una pequeña muerte. O sea, por eso, esa es la envergadura que tiene la tragedia como género dramático. Y la acción base de esta película está en tragedia. Veamos entonces dos de las acciones subordinadas que acompañan a esta película y que están en otro género. La acción subordinada número uno, los bandos en pugna, son el mayor Strax y el capitán Lois Renoir, o Rick, versus Rick. O sea, ellos dos están contra Rick. El detonante, la llegada a Casablanca del matrimonio de Laszlo e Ilse. Forma de manifestarse la acción dramática, la acción subordinada. Intento, Rick tiene en su poder los salvoconductos de Víctor. Laszlo y su mujer vinieron a comprarle a Ugarte para salir de Casablanca los salvoconductos e irse hacia Estados Unidos. Oposición, el mayor Strasse, alemán, y el capitán Renault, francés, no quieren que Laszlo y su mujer viajen a Estados Unidos. Cambio de equilibrio, Rick le cede los salvoconductos a la pareja y fuerza al capitán Renault para que puedan salir por el aeropuerto. Luego mata al mayor Strasse, pero el francés lo oculta, o sea, lo salva y lo oculta. La acción subordinada número 2. Esa acción subordinada, como ya vieron, como pueden darse cuenta, está en tragicomedia, o sea, está en aventura. Acción subordinada número 2. Bandos en pugna, Ilse versus Rick. detonante, la llegada del matrimonio a Casablanca, forma de manifestarse la acción dramática, intento, irse quiere explicarse con Rick, oposición, Rick está dolido en su amor propio, cambio de equilibrio, irse, porque hay que explicar aquí, que creo que en la, tú lo insinuaste en la sinopsis, es que ellos tuvieron un romance en París antes. Y nunca Ilse le dijo a Reed que ella era casada, o sea, no se lo dijo. Ahora él se le encuentra. Ahora se le encuentra y entonces. Y no está casada con cualquiera. Exactamente, está casado con un combatiente. Con uno de los líderes de la resistencia. De la resistencia antifascista. El cambio de equilibrio, Ilse logra convencer a Rick de su sinceridad. Esto está en melodrama porque hay un elemento casual que la llegada de Rick, de ella y encontrarse con él es un elemento casual que define esta acción subordinada como melodrama. Ahora bien, vamos a hablar también, y después lo siguen 11 acciones subordinadas más, que repito, le da un extraordinario dinamismo a esta película. Pero bien, esta mezcla de género siempre da mucho resultado, porque ahí está todo. Ahí, menos la pieza, están cinco, porque farsa no hay. O sea, hay tragicomedia y hay melodrama, e intervienen tres géneros dramáticos. Dentro de eso, dos géneros que no son realistas y un género que sí lo es, que es la tragedia. O sea, esta mezcla de géneros siempre da buenos resultados. Pero bien, hay aquí defectos que para se que le no tengan miedo los alumnos que escriben guión, no tengan miedo de mezclar géneros, que claro puede no. tener un resultado extraordinario. Extraordinario. Es que es difícil que tú te encuentres una obra que sea de un solo género. Aun cuando siempre se define una película, una obra de teatro se define por género dominante. Por claro, dominante. La acción base. Por la acción base es la que te da el género matricial. Total de la obra. Después están las otras acciones que pueden estar en otro género. Ahora, voy a leer esto último que tengo aquí, porque no lo recuerdo todo, de los personajes que sobran en el exceso de caracterización, como un oyente que nos señala y nos preguntaba. O sea, no obstante, hay exceso de caracterización en el filme. El personaje de la rusa, por ejemplo, no hace otra cosa que caracterizar fuera de trama a Rick, como a un tipo duro con las mujeres, pero como en buena lid no puede hacerse algo sin consecuencias apreciables. El personaje no se gana su participación en la historia, o sea, no aporta nada a las acciones fundamentales de la historia. Algo similar sucede con la acción del matrimonio búlgaro, e igual acontece con el jugador al que nuestro protagonista no deja entrar al Rix, al ratero que se lleva la billetera, incluso la pincelada crítico-humorística con el oficial italiano resulta algo hermética. ¿Por qué decimos esto? Porque hay que conocer cuál fue la situación, digamos, de Italia en relación con los alemanes, o sea, la subordinación que hubo históricamente, para poder entender este chiste, o sea, esta humillación, cómo humillan al italiano. De pronto, cualquiera persona no conocedora de los conflictos de la Segunda Guerra Mundial no entendería ese chiste que aparece ahí. No obstante, el filme, bueno, tiene, como ya dije, la dinámica que tiene el filme y el uso de este recurso ético-moral que para mí es lo que sostiene, perdón, y lo que ha hecho que esta película sea un clásico, es la utilización de la renuncia al amor, al placer, digamos, por el deber. Para mí la película, como comentábamos Julio y yo antes de entrar, si la película hubiese tenido un happy end, un final feliz, no hubiese llegado hasta nuestros días. Esta frustración, porque desde luego que al renunciar es que la ha hecho trascender desde mi modo de vista, desde mi punto de vista del análisis que puedo hacer. Espero que estos personajes sobrantes y estas circunstancias, estas secuencias sobrantes no cuesten caro en la evaluación del 1 al 10 al final del programa. Profesor Julio, quiero saber también la ampliación de su opinión acerca de Casablanca, pero primero vamos a hacer una pausa musical y vamos a escuchar Cuando pasan los años, esta vez en una versión de Frank Sinatra. You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh, the fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Estamos de vuelta en el programa Punto de Giro. Acabamos de escuchar a Frank Sinatra en Cuando Pasan los Años. Y ahora sí, profesor Julio, un comentario ampliado sobre esta película, sobre su trascendencia. Me gustaría que nos hablara su impresión sobre la imagen de la película, sobre la fotografía de la película. Tengo entendido que fue grabada casi completamente en estudios. Háblenos un poco sobre esto. Bueno, es una película un poco atípica dentro de porque no es que fue demasiado pensada. Era una película que iba a ser un producto más de los grandes estudios, de la Warner en este caso, pero se dieron una serie de circunstancias, por ejemplo, que habían pasado por manos de tantos guionistas, intervinieron algunos guionistas, entonces se sabe exactamente a quiénes tienen la responsabilidad. Si la obra de teatro ya en sí tenía estos aciertos en el aspecto estructural, o si fue eso aumentado por los guionistas. También hay unos diálogos famosos que se hicieron clásicos desde entonces, frases como la de bueno, este va a ser el principio de una bonita amistad, que es la frase final en la que Humphrey Bogart le dice a Claude Rains, el actor que interpreta al Capitán Renault, una vez que le deja escapar, digamos, que no lo va a delatar ante las SS. Eso se volvió un clásico. Esa otra frase muy bonita es la de siempre tendremos París, la que le dice Bogart a Ilsa, haciendo remembranza del romance que los unió en algún momento. Exacto. La famosa frase del piano también. También, cántame. Vuélvala a tocar, Sam. Sí. Para rememorar. Sí. Ella con, todo el tiempo está tratando de regresar sobre, claro, sobre ese romance. Y hay otra muy importante. Este es para ti, chica. Y también es otra que se volvió emblemática. Como una serie de frases que no sabríamos a quién atribuir exactamente de este grupo de guionistas. También, ¿cuáles son los guionistas que acertaron en la confección de los personajes sobrantes? ¿Quién les da un...? Es un conjunto de casualidades hasta cierto punto que dieron este resultado especial. Inclusive la factura final. Cuando pensaron en cambiarle el final, o un productor externo, David O. Selznick, que ya conocía a Curtis porque trabajó con él en Lo que el viento se llevó, le advirtió que no cambie el tono del final, que ese era el acertado. Lo mismo pasó con en el caso de Max Steiner, el músico de la banda sonora, sigue siendo un músico increíblemente importante. Por circunstancias de tiempo no alcanzó a reelaborar toda una banda sonora y tuvo que quedarse con la canción tan emblemática, la de esta de Cuando pasa, esta, pasa el tiempo, que resultó tan apropiada, sí, tan acertada y tan rememorada después, sí, gracias a la película, que no se podría pensar en su ausencia del filme. Pero la idea era cambiarla, quitarla. Sin embargo, las cosas permanecieron como quedaron y la película, de pronto, sin planteárselo mucho, gana 3 Óscares y está nominada para 4 más ese mismo año, lo cual ya llama la atención del público, y que desde entonces va a mantenerse siempre en las listas de las películas más importantes o más influyentes, y eso es lo que le ha traído con esa frescura hasta nuestros días. Es una película que se ve y se vuelve a ver y que ahora, no cansa. Ahora, desgraciadamente, súper vigente por el tema de los refugiados, que vuelve a ser en estos días especialmente el tema de los refugiados y la separación de las familias, justamente en Europa, cuando los emigrantes y los que huyen no son los mismos europeos, sino son las personas del norte de África que están yendo hacia Europa. Es como una paradoja de la vida. El norte de África, que recibió tantos refugiados judíos de la Segunda Guerra Mundial, judíos, comunistas, gente en general que estaba saliendo de las zonas en conflicto, ahora el norte de África es la que está emitiendo, está prácticamente vomitando a sus hijos de conflictos muy muy muy arduos. Es eso, y por eso no pierde actualidad. Y de todas maneras son los grandes temas de la historia humana. Al tratar un tema así, universal y atemporal, no es un problema no es una historia solo de la Segunda Guerra Mundial, sino de la historia de la humanidad. Humana. Yo creo que eso es lo que lo hace valedera. Lo que lo hace perecedera en el tiempo. Perecedera en el tiempo, porque indudablemente... Imperecedera en el tiempo. Indudablemente que uno la ve y ve que es una película que tiene del año 42, en 1942. Eso no uno no deja de verlo. Pero sin embargo, como está tratando los temas que tú has señalado, eso es lo que la hace universal. Es de 1942 el estreno. 1942 entonces estamos hablando de que se hace en plena guerra. Está abordando unos conflictos, sí, que tienen una relevancia total para la gente. Se planifica su estreno para el momento de la liberación de Casablanca, cuando se está expulsando del norte de África la African Corps, la fuerza expedicionaria de la Wehrmacht, sí, que se había apoderado de toda esa zona y que fue expulsada a partir de esos años en la segunda mitad de la guerra. O sea, evidentemente es una película que debió tener un impacto, ¿no? Claro. Por estar narrando en tiempo presente unos acontecimientos que eran desgarradores, claro, para las personas que los vivieron. Ahora, hay algo simpático también en eso. Dicen que los turistas cuando llegan a Casablanca quieren ir al Ritz. Quieren ir y al no hay. Como dicen los ecuatorianos, no hay el Ritz. No, es que todo se hizo en Estados Unidos. O sea, todo se fue filmado en los estudios. En los estudios. A tal punto de los estudios que inclusive este avioncito que se usa al final es también escenografía. Es parte de los estudios. Profesor Julio, no me quiero ir de esta parte del programa. No me dijo nada de la fotografía. Ah, hábleme, ¿qué tal le luce la película? Bueno, la factura es la justo la correspondiente a esa época. El tipo de planos que utiliza, el tipo de composición, es absolutamente correspondiente a ese periodo histórico. Lo más interesante es que hayan sido capaces de recrear con tal habilidad el Marruecos de la época. Marruecos es claro que era un dominio colonial francés y que sin embargo está tan bien recreado, nos da perfectamente esa época, ese ambiente. Y además parece ser que también una cosa que influye es el tema emocional de que participan en esta película una serie de actores que son entre los extras y de los actores secundarios sin texto, gran mayoría de ellos son refugiados, son actores que han interrumpido sus carreras en Europa perseguidos por la invasión nazi y que han huido a Estados Unidos. De modo que tiene un valor histórico la película, porque trae unos rostros de personas, claro, que han tenido que huir del horror del holocausto. Han vivido exactamente eso. Y por supuesto hay esos momentos de gran tensión emocional, como por ejemplo ese duelo entre la marsellesa. Ah, sí. Es un momento muy hermoso de la película. Claro, y la canción esta de alemana. Es un momento absolutamente emocionante. Debió ser muy emocionante para las personas que vivieron el año del estreno de la película y que entendían las contingencias y el drama de quienes huían de sus naciones, de sus patrias, para encontrar un lugar de paz, ¿no? En un continente recalentado por la violencia, por la discriminación racial, por la discriminación religiosa, por la discriminación de clase, por la discriminación ideológica, todas las cosas que el fascismo representó en su conjunto. Bueno, les agradezco y nos vamos ahora a otra pieza musical, un homenaje latino al filme que analizamos, esta vez por Daniel Santa Cruz, se llama Casablanca. Y darle play a tu canción. Sobre tu cuerpo mi guitarra. Y bajo el cielo nuestro amor. Pasar la noche con bachata. La luna y un trago de ron. Aliviar el sentimiento. Para callar este dolor. Que pase el tiempo bailando y que con cada paso borremos lo malo que siempre ha sobrado. La paz y la vida son solo momentos que vienen. Por eso abrázame. casa blanca. Estamos de regreso de escuchar Casablanca de Daniel Santa Cruz y quisiera, antes de terminar, si gustan de agregar ambos profesores algo más a lo que ya hemos estado conversando sobre el tema Casablanca. Primero el profesor Gerard. No, yo insisto en lo que venía diciendo. La película tiene mucho más atractivo desde todo punto de vista, pero desde el punto de vista técnico hay dos cosas que para mí son fundamentales. Uno es la cantidad de acciones subordinadas que tiene, que le da el dinamismo propio de una película muy entretenida. Y la otra es el elemento, repito, ético-moral, de que yo creo que eso nos toca, ¿no? O sea, es como lo que pasa cuando sucede una tragedia. O sea, es lamentable, pero es justo. Pero es justo. ¿Te das cuenta? Uno siente que ese amor no haya cuajado, pero... Uno lo siente en el alma, es lo que había que hacer. Pero es lo que había que hacer. Es el sentido deber, de deber que hasta los espectadores tenemos. Para mí, esos elementos son los que ha hecho que esta película sea imperecedera, o sea, sea un clásico, se haya convertido en un clásico. Pero defectos tiene, como ya le hemos señalado. Como ya hemos señalado, profesor Julio, algo que usted quiera ampliar, y quiero preguntarle específicamente por la carrera de Michael Curtis, el director de la película, si usted conoce algo que hizo antes, algo que hizo después, qué representa Casablanca en su carrera como director, y si quiere agregar algo más sobre la película. Bueno, en el caso de Curtis, con Casablanca, él pasa la historia, se convierte, gana el Oscar y todo esto, pero él venía de ser uno de estos directores que participó también en el rodaje de fallido de Lo que el viento se llevó. Donde cambiaron 5 directores en poco tiempo. Era un hombre de la industria, de origen judío. ¿Es casual que sea de origen judío y que haya hecho Casablanca? No, en esa época, de todas maneras, abundaban los profesionales que habían salido de Europa a buscar un lugar tranquilo donde puedan ejercer su profesión. Lo interesante es que este conjunto de coincidencias, de errores, de dificultades, sin embargo, da como resultado una obra, no digamos monumental, sino entrañable. Esa es la palabra, una muy bella palabra para una muy bella película. De esa manera. No es el gran monumento cinematográfico como El Ciudadano Kane, claro. Pero en cambio es entrañable. Yo siempre que la veo, en los mismos lugares se me humedecen los ojos al ver, señor, especialmente la escena esta de la Marsellesa. Se me hace un nudo. La escena del duelo musical. Sí. ¿Alguno de ustedes recuerda cuándo vieron Casablanca por primera vez? ¿Tienen el recuerdo ese? Yo creo que yo lo vi sobre los años 60, por ahí, vi Casablanca por primera vez. ¿En Cuba la vio? Sí. ¿La vio sí. en la televisión o en el cine? La vi en la televisión. ¿En la televisión? La vi en la televisión, sí. ¿Usted, Julio? Yo también la vi por primera vez en televisión por los años 70. Sí, sí. En televisión también la vio, sí. Aquí en Ecuador. Sí, sí, sí. Para que los oyentes entiendan que es una película que se ve en todas partes. Eventualmente la pasaron, ya no recuerdo ni en qué circunstancias, pero eventualmente pasaban a veces buenas películas. Pero eso es en otra época. Todos sabemos que la televisión ecuatoriana anda transmitiendo, bueno, pues una selección no siempre de lo mejor del cine. Yo quería agregar algo. Se ha dicho por ahí de que esta película ha sido sobrevalorada. Yo creo que no. Lo que estamos haciendo aquí me parece que es lo justo. O sea, situar el hecho de lo que pensamos que tiene, los valores que tiene esta película, sin dejar de ver que hay defectos desde el punto de vista dramatúrgico en la misma. No creo que sea valorado. Yo creo que tiene los valores como para que haya llegado hasta nuestros días como lo que es, como se ha convertido en un clásico. Lo tiene. Circunstancia, pero también hay elementos técnicos, emotivos y éticos que le dan ese valor. No es que esté sobrevalorada la película, al contrario. Porque se ha dicho esto, que esta película ha sido sobrevalorada, que no es para tanto ni nada de eso. No, yo creo que tiene mérito como para haber llegado hasta nuestros días como lo que es un clásico. Yo debo decir que en la casa donde yo nací en Cuba, esta película está súper valorada, porque mi padre, Ricardo Stusser, que es historiador, él es un fanático de la cinta Casablanca, y siempre a sus hijas nos trató de acercar a la obra del director y de estos dos grandes actores de la cinematografía del siglo XX, que fueron Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. ¿Algo más que quiera añadir usted, Julio? Bueno, el Casablanca es un gran ejemplo de cómo el arte impone sus temas. Cuando reflexionamos acerca de la condición humana, encontramos que cuando se hace una aproximación honesta a los temas que nos preocupan como seres humanos, necesariamente producimos empatía en el público y necesariamente obtenemos estos resultados. Así mismo, profesores. Vamos entonces a ese detalle, a esa curiosidad que les dejamos siempre a los oyentes en nuestro programa. Curiosidades del cine. Los hermanos Epstein terminaron el guión de Casablanca 3 días antes de que la película comenzara a rodarse, el 25 de mayo de 1942. Los tres escritores estuvieron de guardia durante todo el rodaje. Los hermanos Epstein y Howard Koch nunca trabajaron en la misma habitación al mismo tiempo durante la elaboración del guión. Howard Koch dijo: Cuando empezamos a grabar, no teníamos un guión terminado. Ingrid Bergman se acercó y me dijo: ¿A qué hombre debería amar más? Yo le dije: no lo sé, a ambos por igual. Ya ves que no teníamos un final, así que no se sabía lo que iba a suceder. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas a los maestros en próximos programas, pueden escribirnos al programa puntodegiroradio@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado de la autoría de nuestro especialista Gerardo Fernández, y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura, Librería Española, y en Freak Show en las calles José Tamayo y Veintimilla en la ciudad de Quito. Bien, profesores, entonces queda que nos digan del 1 al 10 qué valoración le dan a esta película. Hoy voy a empezar con Julio. Este es un caso en el que no cabe ponerle menos de 10, porque ya no se le hace eso a las grandes películas. Claro, el juicio de la historia ya pesa mucho. Ya esta película ya pasó todas las pruebas. La historia la ha reconfirmado. La historia le da la nota. Sí, señor. Los espectadores de varias generaciones que han visto y vuelven a ver Casablanca. Entonces el profesor Julio un 10. Lo dejé a propósito de segundo, profesor Gerardo, porque como usted estaba diciendo, este personaje sobra, la secuencia sobra, quería saber si tenía el valor de quitarle los puntos a Casablanca. No, yo siempre digo, porque uno no se puede convertir en un tecnicista, O sea, no puede estar. Como bien dice Julio, la película se ha ganado por sobre cualquier análisis técnico que uno pueda hacer, se ha ganado esos méritos de constituirse en un clásico. Yo lo señalamos, estamos obligados a señalar, porque lo que persigue un crítico o lo que persigue este programa es lograr la perfección en todo. Y darle las herramientas a los oyentes para enfrentarse a la obra artística con unos criterios más sólidos. Exactamente, pero también hay que decir que una película es algo más que dramaturgia, o sea, no es solamente dramaturgia, esa empatía que establece. Muchas veces tú ves películas que tienen defectos, y sin embargo establecen una empatía con el espectador extraordinario. Este es un caso, hay pequeños defectos en esta película, pero tiene mérito suficiente como para que yo no me atreva a darle menos de un 10. Entonces 10 más 10 son 20. Esta es de las películas en nuestro programa, los oyentes nos darán la razón, de las películas que salen por la puerta ancha, incluso con sus pequeños defectos, con sus circunstancias mejorables, que pudieran haber sido mejoradas durante su realización, pero son obras, digamos poéticamente, para la eternidad. Bueno, esta es la valoración de nuestros especialistas. Pero insistimos en que las películas en este programa son solo un pretexto para hablar sin impresionismos de las técnicas utilizadas en ella. Decía John Howard Lawson, el autor, el guionista del que hablamos al comienzo del programa, que el cine es un arte especialmente público que tiene, por tanto, necesidad de espectadores informados y preparados por medio del conocimiento y la sensibilidad para apreciar los valores cinematográficos. El programa Punto de Giro y esta emisora esperan modestamente haber contribuido en este sentido. Y esto es todo, queridos oyentes, llegamos al final. Han operado el sonido Diego Salazar y Adrián Torres. Agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico, la próxima semana en este mismo día y horario, con las opiniones de los profesores Gerardo Fernández García y Julio Recalde. Produciendo el sonido también el licenciado Fabián Sandoval, y en la conducción, la dirección del programa, la periodista y máster Lourdes Stusser. Los dejamos con la que está catalogada como la mejor escena de Casablanca, el enfrentamiento musical, el que hablábamos en el programa, entre los ocupantes nazis y los nacionalistas franceses. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico. Aquí concluye Punto de Giro. Hasta el próximo programa.